Muy bien, pues muchas gracias por esas palabras. Saludos a todos. Tenemos el gusto y el placer de recibir a personas que han venido de fuera de la localidad. Doña María Solano, que no he dicho el nombre. También parlamentarios, políticos también que se han acercado, agricultores. Bienvenidos todos a esta primera mesa redonda en la que hoy vamos a tener el gusto de conocer a la asociación Más Brócoli, a cargo de Javier Bernabéu, que está aquí con nosotros, al que pido un fuerte aplauso para él. También conoceremos a Juan Marín, un hombre que se ha convertido en un referente en cuanto al brócoli. Fuerte aplauso también para él. Y más conocido de los riaforaderos y riaforaderas, a nuestro lado, Sergio Rodríguez Ardoya también. Fuerte aplauso. Así que sin más dilación, vamos a conocer más a la asociación Más Brócoli. Damos paso a Javier Bernabéu, secretario general de la asociación Más Brócoli. Buenas tardes, gracias, Paul. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, autoridades. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor abrir esta mesa redonda y tratar un poco de poner en valor eso que el alcalde decía, los valores del brócoli como gran hortaliza y como gran alimento que tenemos, con el que podemos contar hoy en día. Bueno, creo que vamos a, no sé si aprender mucho, pero sobre todo a tratar de descubrir un poco desde dónde viene el brócoli y hasta dónde puede llegar, que es lo más importante. Más brócoli, bueno, tengo que abrir un poco la presentación. ¿Qué es Más Brócoli? La asociación para promover el consumo de brócoli. El brócoli lleva entre nosotros muchos años. Los romanos lo introdujeron en la península ibérica y ya mucho antes de los romanos ya se comía brócoli en Europa, en el Mediterráneo, ¿no? Pero básicamente ha permanecido casi recurriendo a algunos rincones del Mediterráneo español y en Italia sobre todo, y hasta hace muy poco no lo hemos conocido. Entraremos en detalle si es pertinente más tarde, pero les diré que hace 6 años, en España se producían ya casi 30.000 hectáreas, 20-tantas mil hectáreas de brócoli, y no se comía prácticamente nada. Y bueno, tras diversas reuniones y conversaciones con agricultores y medios, digamos, de comunicación y sobre todo también de nutricionistas y tal, pensamos, bueno, hay que hacer algo, porque el brócoli es una hortaliza fantástica y no la estamos aprovechando, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos ponernos sobre a la marcha y empezar a promover el consumo de brócoli, creando primero esta asociación. Y ese es el arranque, digo, en 2010. En aquellos momentos, como decía, básicamente el consumo de brócoli era nulo o casi nulo en España. Y hoy, bueno, no es muy seguro, pero parece ser, por los datos que manejamos, que estamos ya por encima de un kilo. Ese cambio de hábitos tan drástico y tan rápido no es fácil que se dé o que se hubiera dado, estoy convencido, sin la aportación de la asociación, bueno, de la cual soy secretario y que Juan Marín, por cierto, es, bueno, y aquí seguro que hay algunos otros miembros, socios. Juan Marín es el tesorero. Y bueno, creo que lo mejor es ir con el debate y, bueno, las inquietudes, las preguntas que puedan surgir las intentaremos resolver. ¿Okay? Muy bien. Muchas gracias. En la parte final, creo que ahora también había un pequeño vídeo, no sé si lo vamos a ver ahora o si quieres ver una pequeña presentación. Bueno, puesto que es un poco problemático, puesto que no podemos manejar el vídeo desde aquí, que tengo que subir arriba, lo vamos a dejar para el final. Vale. En función un poco de la dinámica, conforme acabe la reunión, tenemos preparados unos cuantos vídeos de las distintas acciones que ha hecho Más Brócoli, apariciones en televisión o en cadenas de radio, o distintas cosas, ¿vale? Muy bien. En función de cómo vayamos de tiempo, al final lo vemos. Muy bien, pues esta es la presentación que hemos podido escuchar de la asociación Más Brócoli. No sé si habéis cogido alguno de los imanes o de los programas que se han visto a la entrada. En esos programas creo que hay un recetario también para cocinar el brócoli. Son gratuitos, así que si no lo habéis cogido a la entrada, lo podéis coger a la salida y son gratuitos. Vamos a seguir con esta mesa redonda en la que, como ya habíamos presentado, nos vamos a encontrar con Juan Marín. Vamos a conocer quién es, cómo comenzó a exportar brócoli, su trayectoria y la experiencia. Hay que recordar que dirige Campo de Lorca, es presidente también de la Asociación Exportadora de la Región de Murcia y ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí. Así que, escuchamos, somos todo oídos. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, pues quiero dar las gracias al alcalde de Rioforada por organizar estas jornadas de brócoli y por haber contado con la Asociación Más Brócoli, con haber contado con la cooperativa emblemática de esta zona de Rioforada, San Blas, y haberme llamado a mí pues como uno de los productores más importantes que hay. Afortunadamente o desgraciadamente, no sé cómo lo hemos organizado, somos el mayor productor de brócoli de Europa. Producimos y comercializamos más de 60.000 toneladas de brócoli y lo hacemos 52 semanas al año. Pero yo quiero empezar remontándome, bueno, ya han saludado con anterioridad, pues yo pensaba que venía aquí una mesa redonda con agricultores e industriales, pero veo que en las gradas hay tantos políticos como agricultores. Eso de que el sector agrícola es un sector estratégico empieza a calar ya en la administración. Se han dado cuenta que producimos alimentos, se han dado cuenta que somos una fábrica de producir alimentos y que somos gente importante para mantener. Lo decía esta tarde tomando un café viniendo hacia acá con algún representante político, que nos cuide, que nos dejen, que los agricultores somos una parte muy importante del eslabón y que no nos dejen olvidados en una esquina, porque en Murcia necesitamos agua, aquí en Navarra necesitan pues ayudas, y la verdad que estamos siempre, cuando no llueve es que no ha llovido, cuando no ha llovido tenemos la botritis, cuando no tenemos otro problema en el tema del brócoli. Venir a Navarra para mí es venir como a mi casa. Venir a este pueblo, a Rioforada. Empecé a venir aquí en el año 90. Quiero recordar que bueno, San Blas está unido a mis orígenes, ¿no? He andado esa campa de nuestra cooperativa Sergio, he hecho horas inmensas esperando a ver cómo los agricultores llegaban a traer el brócoli en el año 90. Tenía que lidiar entonces con Pedro, con Alejandro, con Laureano, con la gente que dirigía esa gran cooperativa que tenéis. Y realmente, pues, ligo Rioforada a mis orígenes. Realmente yo empecé a exportar brócoli en el año 89-90 y realmente solo producíamos brócoli en la región de Murcia, en un pueblecito pequeño que se llama Lorca, pues de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pero realmente, conforme llevaba un par de años o tres exportando, mis clientes me decían, oye, no puedes empezar a exportar un par de meses antes, pero allí en Murcia, con la falta de agua que hay, con el calor que hace, pues necesitamos buscar una zona alternativa, complementaria, que siempre Navarra y Murcia no hemos sido competencia, hemos sido siempre un complemento, porque al final tenemos distintas zonas de producción, tenemos distintos climas, y me subía para arriba en septiembre y empezaba a ver qué se estaba plantando de brócoli, y empezaba a ver con los socios, en aquel momento con el gerente, con Alejandro, con el presidente Laureano, pues cómo venía la cosecha, que faltaba para empezar, y yo empezaba a decirle a mis clientes ingleses, oye, pues en Navarra empezamos ya en dos semanas. Luego me engañaban un poco y eran en tres, como tuviera el tema un poco caro, el Pedro decía que no, que faltaba un poquito todavía, y yo aguantar con mis clientes ingleses y decirle que en Navarra se había tardado un poco el brócoli. Pero bueno, mis orígenes se remontan al año 89-90... Aquel primer año pues hicimos 500.000 kilos de brócoli, la mitad lo hicimos para la industria, y hoy hacemos 60.000 toneladas, que las estoy exportando, o las estamos exportando mi empresa, a más de 50 países. La semana pasada hemos cerrado un programa para Shanghái de 52 semanas... Hace tres semanas empezamos a exportar a Sudáfrica, hacemos Canadá, hacemos Estados Unidos, hacemos Hong Kong, estamos haciendo países del este, y aquel inicio que yo empecé a exportar de brócoli para Inglaterra, el primer país consumidor de Europa y del mundo, que ahí ya consumen 5 o 6 kilos por habitante, estamos muy lejos, como decía Javier, del consumo de un kilo por habitante que existe en España, pues empecé a producir y a exportar brócoli a Inglaterra con una marca que se llama Cricket, que luego después, si alguien quiere o tiene interés, a mí me nos conocen como el cricket, y eso del cricket de un murciano, de un lorquino, suena como un tanto desfasado, eso del cricket. Si queréis a alguien, pues me anda poquito tiempo ahora después, y esto me gustaría que fuera una mesa redonda y poder compartir pues experiencias de aquí, experiencias de allá, y que podamos poner en común cuáles son los problemas que tiene, dónde estamos con el brócoli y hacia dónde vamos. Como decía, estamos exportando a más de 50 países, ya empezamos ya no solo Europa. Yo decía una frase que hace tres años acuñaba como presidente de ProExport, que es la Asociación de Productores y Exportadores de la Región de Murcia, una asociación que presido desde hace ya casi siete años, que aglutina a 150 empresas productoras y exportadoras. Tenemos 35.000 empleados y actualmente lechuga y brócoli son los dos principales productos que tiene la asociación. Antes era tomate, otros productos, pero al final esos productos se fueron yendo para Marruecos, se fueron yendo para otros países, y afortunadamente pues somos en la región de Murcia, lechugas, las ensaladas, el brócoli, coliflor, melones, alcachofas, pues son fundamentalmente las hortalizas las que se exportan ya no a Europa. Siempre se nos decía que era que hemos sido la huerta de Europa. Hoy yo acuñé esa frase, que Europa se nos quedó pequeña hace mucho tiempo, y en la región de Murcia somos la despensa y la huerta del mundo. Estamos exportando a muchos países que jamás pensábamos que iban a consumir pues hortalizas, que no iban a consumir esa fruta tan maravillosa, esa superverdura que se llama brócoli, que es sana, que es buena, que la tenemos disponible todo el año, que se produce 52 semanas al año y que casi siempre la encuentran nuestros clientes a un precio muy estable. No es como la judía, que una vez la puedes tener a 2 euros, la alcachofa, ese producto tan importante para la zona de Navarra, para la zona de Tudela, que tan grandes productores tenemos aquí, el amigo Castel Ruiz, que nos conocemos 45 años, mi familia y la vuestra, muchos años subiendo aquí a Navarra a compraros esa planta tan maravillosa, esa selección que hacéis, la gente de Tudela, la gente de Relaforada, pues todos estos pueblos que también habéis hecho de la agricultura pues una bandera, y habéis hecho pues un referente a nivel nacional, a veces limitados por ese clima que llega al invierno, y al final pues nos hace que también que otras zonas como son el Levante español o la región de Murcia, Alicante, Murcia y Almería, pues también nos dejen nuestro nicho de mercado en aquellos momentos que vosotros no habéis podido pues suministrar, debido fundamentalmente al tema del frío, el tema climatológico, ¿no? Podríamos hablar de muchas más cosas. Hablaremos ahora. Yo creo que durante la mesa me gustaría que al final sea toméis la palabra y aquello que yo pueda deciros como productor de brócoli y de hortaliza de la región de Murcia, como mayor productor de brócoli de Europa, el tema de mercados, como presidente de una asociación que me siento muy orgulloso, 35.000 empleados, 150 empresas asociadas, que cada vez que estamos fuera de la región, cada vez que estamos en la Feria de Madrid, cada vez que estamos en la Feria de Berlín, cada vez que estamos en Emiratos Árabes, que estamos en Rusia, que estamos en Hong Kong, hablaba como algún compañero político, hablamos de la marca país. Luego después al final se comerá la verdura de Navarra, de Alicante, de Murcia o de Extremadura, pero tenemos que hacer una marca país. Somos una marca país, somos seguros, somos sanos, damos servicio y a un buen precio. Entonces cualquier consumidor, cualquier cliente que encuentra ahora mismo de cualquier cadena del mundo tiene que tocar en esa teclita pequeña que se llama Google, y que al final digo, oye, ¿dónde compro hoy el brócoli? Pues cualquier comprador del mundo tiene que entrar a Google y diga brócoli, España. Será de Murcia, será de Navarra, será de Tudela, será de Rivaforada, de donde sea, pero que sea marca país. Y es un tema que tenemos que hacerlo, es una responsabilidad de mucha gente que hemos tomado pues un paso adelante, hemos saltado también la frontera de nuestra propia empresa, de nuestra propia región, y hoy en día pues abanderamos esa marca de país. Poquito más, y me gustaría que después, porque al final toméis la palabra, y estoy dispuesto a lo poquito que me ha enseñado esta vida de brócoli, esas 60.000 toneladas que hacemos y estos 27 años que llevo de empresa, pues con una región hermana y con grandes amigos, poder compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Aquí. Encantados de tenerte en estas primeras jornadas del brócoli, que como saben van a durar hasta el próximo domingo. Hoy es el primer día, mañana nos encontraremos el día del sábado con bastantes actividades, con un showbooking, y también va a haber un nutricionista también a cargo de la asociación Más Brócoli, que va a estar aquí también por la tarde, actividades también para los niños. En fin, un fin de semana muy ligado a este súper alimento. Muy bien, pues a seguir. Vamos a continuar conociendo un poco más. Los que lo conocemos, nos engrandece muchísimo decir que Sergio Rodríguez es el presidente de la cooperativa, de los logros que están consiguiendo, y hoy no podía faltar tampoco en esta mesa. Así que, Sergio, toma micrófono y cuando quieras. Buenas tardes, autoridades, como han dicho, y gente de campo como yo. A ver, aquí estamos ante el más grande de Europa, como hemos dicho, pero vaya, la cooperativa, pues un pueblo pequeño y entre 50 agricultores, pues voy a hablar un poco del cultivo en sí. Como bien ha dicho Juan, Aquí se empezó en 1985. Me hicieron entre 5 agricultores a modo de prueba. Y hicieron 50.500 kilos, de los cuales se destinaron en fresco 0. Y de industria el 100%. Ya pasamos a los 90, voy a decir, cada 5 años. Y cuando empezó Juan Marín, me hice a comprar la cooperativa de San Blas, y se hicieron ya 400.000 kilos, de los cuales tampoco se destinó nada en fresco, todo para la industria. Ya pasamos en 1995, que hicimos 4 millones de kilos, de los cuales en fresco el 70% y de industria el 30%. Después ya, el año 2000, que fue el que más se cultivó aquí en Ría Forada, pasamos a 9.200.000 kilos, de los cuales se destinó un fresco el 79% y el 21% para la industria. Ya en el 2005 pasamos ya a 8 millones de kilos, de los cuales se destinó el 72% al fresco y el 28% a la industria. Ya en el 2010 ya se negó, se pasó a 7 millones de kilos, de los cuales se hizo un fresco del 57% y el 43% a la industria. Y a los años que estamos ya en el 15, se hizo 5 millones de kilos, de los cuales se destinó el 50% en fresco y el 50% en la industria. Te voy a interrumpir, disculpa Sergio, para que expliques un poco la diferencia entre fresco e industria. El fresco, como ha dicho Juan, pues se destina a la mayor parte al Reino Unido, digamos a Escocia e Inglaterra. ¿Pero cómo es ese brócoli fresco y qué diferencias tiene el de industria? Pues a ver, por ejemplo, el fresco lo destinamos al Reino Unido y se hace según el cliente, pues, de un tipo o de otro. Pues estamos hablando a lo mejor que pues un cliente quiere brócoli de hasta 500 gramos, ¿entiendes? Y compra gramos. Y el otro, pues, se destina a las congeladoras de aquí cercanas. Muy bien, gracias. A ver, lo que quería yo también decir, pues, hombre, Juan, pues lo que hablamos, es un monstruo de la cooperativa de San Blas. Pero la importancia que ha tenido ese cultivo aquí en la localidad, porque pasar, por ejemplo, de hace 31 años de 50.000, ahora 5 millones y hasta 9 que hemos hecho, pues creamos dos puestos directos e indirectos. Y nada, pues eso pues, que da riqueza a la población y además es una realidad que tiene mucha riqueza y muchas propiedades. Ya no sé, porque como han explicado ya ellos, no sé qué. ¿Qué puedo decir aquí más? Hombre, tienes mucho que decir, Sergio. Yo creo que una de las figuras primordiales, ¿no?, de Ría Forada, ya que hoy nos encontramos aquí, es cómo se trabaja con personas que al final cada una mide por sus propios intereses y hacer ver que la cooperativa es un bien común, ¿no?, que es una de las cosas más difíciles de explicar y que a la larga más frutos se recogen. Pues la verdad es sí, porque, por ejemplo, el brócoli pues es el que más facturación ha tenido en estos últimos 15 o 20 años. Ahora hay otros productos que van reemplazando al brócoli, pero casi de momento es, si no es el producto estrella de la cooperativa de San Blas, pues es el segundo, digamos, entre la coliflor y el brócoli, que son de la misma familia, pero vaya, uno tiene más riqueza que otro. En estos momentos, ¿los socios que formáis la cooperativa? Unos 50 agricultores. 50 agricultores, ¿qué trabajo? Pues estamos trabajando pues el brócoli, como bien dicho, coliflor, ya va habiendo bastante alcachofa, algo de pimiento y berenjena y poco más. Porque sobre el cereal, que ya dicen también que se fundó hace 52 años y era una cooperativa pues que era lista. Y ya se ha reemplazado la verdura y a las verduras. Hablando del brócoli, vamos a seguir si os parece. Algo que cuando estamos hablando de estas dos grandes empresas que tenemos aquí con la asociación Más Brócoli, ¿qué sensación se da, ¿no?, cuando hablas de brócoli fuera, cuando tienes que intentar venderlo, cuando al final lo promueves, que sepamos que lo que se está consumiendo en otros países se acerca a los 5 o 6 kilos, que aquí no pasamos del kilo, en fin, ¿de qué forma afrontáis este hándicap? Bueno, básicamente la asociación, como he dicho antes, nació con la idea de promover el consumo del brócoli y bueno, lo intentamos hacer por todos los medios, pero sobre todo comunicando lo que es el brócoli. Algo que que percibimos muy, muy pronto fue que la mayor parte de la, digamos, del público, de los consumidores, bueno, pues apetecían de brócoli. Es decir, cuando empezamos a hablar con ellos, a ver qué piensa usted, le gusta el brócoli, qué conoce de él, la respuesta inmediata era sí, sé que existe, sé lo que es, sé que es bueno, pero no sé cómo se come, no sé cómo se cocina, ¿no? Entonces aprendimos que la primera comunicación que había que hacer era pues enseñar, o por lo menos divulgar un poco la forma de consumir el brócoli. Esto que nosotros lo vimos aquí cuando empezamos a hablar del brócoli en 2010, lo hemos constatado que sucede prácticamente en toda Europa, donde no se consume, donde se consume evidentemente, saben cómo cocinarlo, cómo se come, pero donde no se consume básicamente es que no saben cómo se hace. Y el problema del brócoli es que es muy bueno, y de hecho yo diría que es hasta muy bueno, para mí es muy sabroso, no sé si todo el mundo lo compartirá, pero bien cocinado es muy sabroso, y el problema es que mal cocinado, bueno, pues no es tan sabroso. Y realmente la diferencia entre cocinarlo bien o menos bien o incluso mal, pues no es demasiado grande, ¿no? El hecho concreto, y eso sí lo hemos constatado, es que incluso personas que en un principio se manifestaban reacias o que no pensaban probarlo, cuando hemos conseguido que lo prueben, incluso haciendo algunas demostraciones pues, tipo show cooking como la que haréis aquí mañana, pues acababan convencidos de que efectivamente les gustaba. No era una cuestión de que el brócoli no sabe bien o no guste, sino de que si no se cocina bien, entonces no está bueno. Vale, y otro aspecto que también me interesa mucho resaltar es pues un poco esta dinámica, y que por cierto aprovecho para felicitar a Riva Forada, al Ayuntamiento, a quienes sean los organizadores, que entiendo que deben ser muchas personas involucradas en ello, de este evento, porque efectivamente es a partir de este tipo de cosas que se crea conciencia, que se crea conocimiento, que se crea pues eso, el saber aprovechar las virtudes que tenemos en muy al alcance de la mano y que frecuentemente vamos a hacer, si os parece, dos o tres preguntas aquí y luego pasamos a los que queréis. El micrófono os lo cederemos gustosamente. Sí que me gustaría, ya que contamos con profesionales que viven, que le gusta, además, porque al final las profesiones, si a uno no le gustan, es muy complicado, ¿no? Cuando vas todos los días obligado a trabajar, muchas veces hay días malos en los que de repente te apetece cambiar, pero cuando lo haces con gusto, cuando te gusta tu trabajo, y yo creo que en esta mesa todos los que aquí estamos sentados de alguna u otra forma asociamos esto a nuestras labores de trabajo. Cuando nos encontramos con problemas, ¿no?, en el momento del brócoli, ¿qué problemática está afrontando y qué creéis, qué piedras vamos a tener que solventar en este camino? ¿Problemas? Problemas del brócoli, es una hortaliza, es una planta viva, pues tenemos problemas de todos los colores y todo índole. Pues tenemos problemas agronómicos. Ahora, por ejemplo, pues tenemos un problema en la región de Murcia, y aquí también lo estaba comentando en el previo, el tema del famoso hongo, la botritis, la alternaria, y algunos que sois ingenieros aquí, que sois agricultores, pues empezamos a ser un producto que empieza a tener determinados periodos del cultivo. Se está acentuando pues las plagas, los problemas. Hay un problema que se llama botritis, que se llama alternaria, que es un hongo que se produce en el brócoli con la humedad y las altas temperaturas, y al final pues deja un 15, un 20, un 30, un 40% a veces de producto que no es apto para ser exportado. Ahí andamos trabajando con las casas de semillas. Javier Benaveo hoy está aquí, es nuestro principal proveedor de semillas, su empresa Sacata. Y andamos demandando porque hay en algunas zonas pues en las cuales es muy difícil cultivar esta superverdura durante determinados periodos, en los cuales pues, cuando hay humedad y cuando se produce esa serie de circunstancias, pues vemos que el mercado demanda 1.000 toneladas, pero realmente no hay 1.000 toneladas disponibles porque esa plaga. Yo espero que antes que después, pues esos genetistas que tienen, esos breeders que tienen ahora mismo en Japón y alguna casa de semillas que también está trabajando más, pues nos den soluciones lo más rápidamente posible para que al final podamos tener pues un producto útil, bueno, fresco, de calidad y sano, para que pueda estar disponible en los lineales. Eso en cuanto al tema agronómico, ¿no? ¿Problemas del brócoli? Pues es una verdura. En la región de Murcia tenemos problemas de agua. Hemos tenido un inicio de campaña súper duro para el arranque de las plantaciones. Hablaríamos del resto de hortalizas, pero el brócoli también se vio afectado y hemos tenido que recurrir a otras zonas alternativas durante el mes de octubre y noviembre. Tenemos problemas de mercados, tenemos problemas de destinos, Tenemos un famoso, ahora mismo hay un problema para los importadores de brócoli fundamental, que el principal destino del brócoli es Reino Unido. Todos empezamos produciendo y exportando brócoli a Reino Unido, como bien decía con anterioridad Sergio, y hoy para los productores y exportadores de brócoli el peor mercado que pueda haber desde hace unos meses es Reino Unido, por el famoso Brexit, que hace 4 días nadie sabía lo que era el Brexit. Era una palabra rarita, que lo decían 4 periodistas y 4 personas por ahí, y eso al final quieren que el Brexit lo paguemos, una equivocación que han tenido la sociedad británica, los políticos británicos, y ahora quieren que los agricultores de Nueva Forada, los de Navarra, los de España, paguemos. Por ejemplo, pues si el año pasado estábamos cerrando un contrato a 90 peniques, pues por 1,37 que estaba al cambio a 1,17 que está este año, pues nos están diciendo que ese 15-20% tiene que pagarlo el agricultor, y no quieren que el consumidor, por ejemplo, pues repercutirle esa devaluación que tiene con el tema de la libra, y es un tema sociopolítico, geopolítico, que al final este año en un país tan importante como es Reino Unido, donde cual es el, se está consumiendo entre 5 y 6 kilos por habitante, una población total, pues este año estamos sufriendo que no somos capaces de conseguir los buenos precios para que al final el campo sea rentable, porque el Brexit, la salida del mercado común, hace que la libra se haya devaluado y al final estemos pagando o intenten que cobremos entre un 15 y un 18% menos que el año pasado por esta fecha. Y la verdad es que es una injusticia, pero al final ahí andamos los exportadores, los productores, en definitiva, sea de una sociedad, sea de una cooperativa, sea de cualquier sitio. Pues no quiero hablar nosotros con esos productores escoceses, que tengo buenas relaciones con ellos, como tú bien sabes, pues andan luchando porque al final le demos el producto un 15% más barato que el año pasado por esta fecha. No sé si aquí en Navarra vais a ser capaz de rebajar vuestros costos un 15%, o ganabais un 30%. En Murcia, desde luego, no. Es otro de los graves problemas que por este año, por ejemplo, nos enfrentamos con el cultivo del brócoli, las exportaciones del brócoli, especialmente con el mercado inglés. Como bien ha dicho Juan, usted trabaja con una hortaliza desviva, y lo que digo siempre yo, que por ejemplo, no lo vimos fabricar con tornillos en los que estamos almacenados ahí, que trata con una hortaliza que es el mercado de como bien ha dicho Juan, y se exporta, y con el problema de la libra, pues claro, tiene siempre muchos problemas y muchas enfermedades que aparecen en la tierra, y en fin, pues eso, que es una materia viva y no son tornillos. ¿Qué decís, Juan? Yo le preguntaría también aquí a nuestro compañero de la parte de izquierda, que hoy, aparte de ser representante de la asociación Mabrócoli, de la cual pues formamos parte de 2010, hacemos nuestra andadura junta, pedirle también que para cuándo su genetista, su líder, van a ser capaz de sacar unas nuevas variedades que sean resistentes a ese hongo, a esa alternaria, y que las pongan, que a veces les cuesta mucho trabajo a las grandes multinacionales y las grandes casas de semillas poner nuevas variedades, y os demandamos sobre todo que seáis capaces a sacar nuevas variedades y que sean más resistentes a esa problemática agronómica que estamos sufriendo. Bueno, pues nada, me va a tocar vestirme un poco de esa cata, no tocaba, pero bueno. Vamos a ver, Juan, realmente los problemas sanitarios de las variedades o de las especies, de los cultivos, son problemas, digamos, ligados al propio cultivo, es decir, es obvio que si no hubiera brócoli no habría enfermedades del brócoli, que duda cabe. Evidentemente, y la mejora de cualquier empresa de semillas lo que trata es de resolver esos problemas, pero hay que quitarse de la cabeza un poco la idea esta de que mejorar variedades, hacer variedades nuevas, esto es algo rápido, inmediato, no, todo lo contrario, suele costar mucho tiempo, bueno, mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo, ¿no? Mi propia experiencia, y llevo más de 30 años trabajando en semillas, es que las buenas variedades nuevas tardan como mínimo de 12 a 15 años. Y menos de eso básicamente no se suele producir. En el terreno concreto del brócoli, tengo que decir que esa cata desde hace 6 años, 7 años, tiene un programa de mejora importante en Europa y en España. El programa se comparte entre el Reino Unido y España, pero creo que basado y muy directamente en Murcia y en Navarra, donde tenemos campos de experimentación. Y sobre todo que sacar una variedad, y en concreto la resistencia ternaria, o está todo el mundo de la cabeza, pues es más que difícil, porque es que no existe. O sea, la naturaleza, las crucíferas, las brásicas, a la que pertenece el brócoli, no existe resistencia ternaria. Entonces es algo que, bueno, digamos, la mejora puede ir aportando, pero con un gran esfuerzo, digamos, sobre todo de tiempo, porque hay que hacer infinidad de cruces hasta encontrar aquel que aparentemente resulta algo ventajoso, y a partir de ahí ir multiplicando esa ventaja poco a poco, pero es cuestión de años. En cualquier caso, me atrevería a decir que las perspectivas que hay son favorables o buenas en el sentido del plazo. Desde que se empezó ese programa, decía ya 6 años, espero que sea menos de 6, pero bueno, todavía no están. Y en cualquier caso, lo que sí diría es que la razón principal por la que se están produciendo este tipo de situaciones, en el fondo, no es más ni menos que la forma del monocultivo. Es decir, estamos cultivando una especie más o menos nueva o poco habituada en un medio, y la repetimos continuamente, no sé si en la misma parcela, pero en el entorno está continuamente. Entonces, bueno, pues cualquier plaga o enfermedad, pues inmediatamente se hace con ella, es decir, se intenta apoderar de ella. Y lógicamente, más aún en estos momentos, donde la lucha química pues es relativamente limitada, ¿no? Podemos entrar en más detalle, pero creo que hasta ahí es... Está bien. Okay. Más o menos nos ha quedado claro que es la línea lo que se quiere conseguir, pero que esto no es de la noche a la mañana, así que habrá que seguir esperando y deseando que se cure. Hemos hablado de los problemas, pero también queremos... Hay aquí agricultores jóvenes que nos encantan, porque al final es el futuro de esta región, y también queremos saber qué perspectivas de futuro, ¿no?, tenemos, los motivos por el que sería interesante seguir cultivando brócoli. Entonces nos gustaría que animarais un poco, si es que realmente hay perspectiva de futuro, tanto a los dos, y ya demos paso al alcalde para finalizar. ¿Qué haría el mayor productor de brócoli de Europa si no siguiera confiando en este producto y no pensara que es un producto de futuro que tiene desarrollo, ¿no? Te digo que hace 25 años empezamos cultivando 500.000 kilos, hoy hacemos 60.000 toneladas. La verdad es que ni jamás hubiera soñado que ese producto seríamos capaces de vender lo que estamos vendiendo, y la cantidad de empresas que han crecido en Murcia y en Navarra, en Rigaforada, en Lorca, en Extremadura. La verdad es que es un producto nuevo que se producía en Italia, sus orígenes son italianos, se empezó a producir en Reino Unido y se empezó a consumir fundamentalmente, pero a día de hoy creo que tiene un gran futuro. Es una superverdura, es una gran desconocida en muchos sitios. Gracias a asociaciones como Macrobroccoli, las están dando a conocer a nivel nacional. Yo recuerdo hace 10 años que nosotros, nuestra empresa, no éramos capaces de vender más de un camión a la semana. Hoy estamos vendiendo más de 15, 20 camiones semanales solo en el mercado local. Estamos creciendo a 2 dígitos anuales y crecemos las 52 semanas. En cualquier cadena hoy de supermercados que se precie del mercado nacional, la referencia del brócoli está. Y siguen creciendo 10, 12, un 15 o un 20%, según la cadena lo está haciendo bien, mal o regular, lo está refrigerando, lo está mimando y está dando un producto con categoría. Pero lejos de eso, pues yo en los últimos 3 años, lejos de Inglaterra, de Centro Europa, de países del Este, que es lo que ha crecido en el consumo en los últimos 10 años, pues estamos exportando a Canadá, estamos exportando a Estados Unidos, estamos exportando a Hong Kong. Estamos haciendo en Emiratos Árabes más de 15 contenedores semanales durante 52 semanas al año. Ahora hemos empezado, como decía, con anterioridad con Sudáfrica. Hoy, cada vez más, la dieta mediterránea, el consumo de frutas y hortalizas, es más importante. Y cuando yo empecé a exportar hace 3 años a Senegal, a ese país en el que hay gente de color que tiene dificultad, mucha gente, para comer, pero hay segmentos de la sociedad que tienen capacidad, y cuando prueban nuestra fruta y hortaliza y saben el potencial que tiene, pues están haciendo. Estamos cargando para Sudáfrica, estamos cargando para zonas de África. La verdad es que el recorrido es muy importante, el mundo es muy grande, y si las empresas que estamos produciendo somos capaces de seguir haciendo calidad llegar a acuerdos con nuestros clientes. Lo que no funciona ya, Sergio, es ir a dónde demandar. Hoy te vendo porque me sobra, mañana no hay, espérate. Si tú eres capaz de irte hoy a Sudáfrica, a Hong Kong, y por qué no, dentro de muy poquito hemos abierto, hemos trabajado bastante con el gobierno de la nación en el último 3-4 años, se ha abierto el mercado chino, que estaba limitado por una serie de aranceles, de temas fitosanitarios. Afortunadamente, desde hace unos meses, estamos yendo a China desde la región de Murcia y de este país con fruta de hueso. Se va a abrir ahora el tema de la uva y estamos trabajando para que se abra también ese mercado, que es un gigante, el mercado asiático. Si el mercado asiático somos capaces de abrirlos, y ellos son productores durante una fecha, pero tienen otra fecha en la cual son incapaces de producir. O sea, habrá que producir en octubre o habrá que producir en verano. Yo soy convencido de que el mercado del brócoli es un gran desconocido, tiene mucho que crecer. Ya no solo te puedes centrar en Inglaterra, en el mercado nacional que no se consume. El mundo es muy grande, y el mundo es muy grande para producir, pero también es muy grande para consumir. Si seguimos haciendo acuerdos con nuestros clientes, seguimos haciendo promoción tipo Mabrócoli a nivel nacional, tipo otro tipo de promociones que hacemos a nivel mundial, quiero animaros. Yo soy un especialista de brócoli, soy un enamorado del brócoli, y estoy convencido de que dentro de 10 años vendremos a las jornadas de Más Brócoli Ribaforada, alcalde, sí, espero que estés, si no habrá otro, ¿no? Te comprometo que dentro de 10 años vendremos aquí y seguiremos diciendo que el brócoli, aquel que se cultiva bien hecho, sin pesticidas, con calidad, con poquito tronco hueco, que a veces los de Navarra, como tenéis agua y os dan perros, los de los vascos, empezáis a nitrogenar y va con unos troncos así de grandes. Si lo hacemos bien hecho, lo hacemos con calidad, dentro, en las décimas jornadas del brócoli y de la forada, vendremos diciendo que este superproducto, esta superverdura, seguirá creciendo a un ritmo de un 10%. Muy bien. La pregunta, ¿no? Los motivos por el seguir. A ver, yo lo que quería comentar es que, como bien ha dicho Juan, pues claro, tiene muchos países donde exporta y tal. En cuanto a la pregunta de Paul hacia los jóvenes, yo aquí que hay autoridades ahora, quería lanzar una pregunta. Y si no se hacen sistemas de riego nuevos y concentraciones, no podemos competir con los monstruos que tenemos aquí. Con lo cual, pues eso, a ver si se hacen los regadíos de temporada, porque claro, hace 45 años aquí era pionero, nada más se partió el monte comunal. Pero ahora nos hemos quedado solitos. Y para competir, pues como bien ha dicho Juan, que tiene muchas enfermedades de riego a manta, somos zona vulnerable de nitratos, con un montón de problemas, con estos sistemas de riego andaremos muy mal. Para los jóvenes, pues claro, peor aún. Muy bien. Preguntabas antes por el tema de los buenos agricultores. Bueno, aquí hay unos cuantos buenos agricultores y la verdad es que lo hablábamos con Cristian y con la consejera de Murcia, ¿no? Que sí que es verdad que bueno, pues existe una política en Murcia de apoyo a estos buenos agricultores, que yo creo que Navarra tiene potencial también para mirarse en el espejo de Murcia, ¿no? Y competir, pues no sé si llegar a ese nivel de Murcia, pero sí que yo creo que la huerta Navarra puede tener potencial para situarse al menos a un nivel parecido al de Murcia, pero sí que muchas veces se nota, se echa falta el apoyo de las instituciones y la apuesta clara por la agricultura, ¿no? Es decir, en Navarra hay una gran empresa que no la volcaban, la que nadie duda de apoyar y que el gobierno de Navarra apoya año tras año y que insiste, y yo creo que es un valor fundamental en Navarra, pero bueno, también la agricultura, una agricultura que exporta, una agricultura que es competitiva, una agricultura que necesita inversiones, una agricultura que necesita apoyo, una agricultura dedicada a la modernización de los agricultores, una agricultura que necesita también de la inversión pública, una agricultura también, que en este caso la hortaliza también, pues necesita también de una política agraria común que la apoye, ¿no? Y estamos viendo que muchas veces, bueno, en el caso de hortaliza, en el caso de brócoli, coliflor, alcachofa, pues quizá no se apoya directamente, tal vez faltan el apoyo de la PAC, muchas veces, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, como decía Sergio, ¿no? Pues bueno, quizá también desde Navarra falte ese apoyo claro, esa apuesta importante hacia un sector que es el sector agropecuario, que importa, que genera empleo, que genera actividad económica, un sector que mueve, un sector que es importante, y yo creo que un sector que también es la creo que impulsa al municipio, impulsa al pueblo y que genera todos los años actividad importante. Creo que esta jornada es también se trata un poco de relanzar, de apoyar esa iniciativa, de apoyar a la empresa, de apoyar al sector, que vamos a tratar de que eso siga, continúe, que sea una forma con bastante continuidad, que sigan presentes y que sigan reivindicando pues, el apoyo a los agricultores y el apoyo hacia las empresas agrícolas que día a día pues alejan su patrimonio por producir, por crear empleo y por generar actividad. Muy bien, pues llega el turno de las preguntas. Recordamos, Tudela, La Ribera, Odio Ribaforada, Brócoli, La Comarca. Tenemos también aquí a Abel Casado, nuevo gerente del consorcio EDER. También tenemos parlamentarios Riveros, también de UPN, del Partido Popular. Vemos personas importantes en la política también de Gero Abay. En fin, que del Partido Socialista no me quiero dejar ninguno, que si no ya verás tú. Que estamos todos con muchas ganas de responder, que creo que es el momento de que el público, por favor, a ver si hay alguna pregunta, por favor, para coger el micrófono y así vamos a ver quién es el que va preguntando. Y de momento también lo que vamos a hacer, si os parece, resumir un poquillo estas intervenciones que hemos tenido, tanto la de Javier Bernabéu, con ese incremento en el trabajo que ha tenido, desde Sergio Rodríguez de la cooperativa también, esa manera de trabajar y de querer la tierra, y como hemos podido comprobar, la figura de Javier Bernabéu, secretario general de la asociación Más Brócoli. Vamos a ver la primera pregunta, si ya la tenemos. Quería preguntarle al señor Marí que la marca España es, está hecha como interprofesional. Esa es la primera segunda. Cuando estamos pidiendo agua aquí en la Ribera para poner cultivo generativo, y desde la administración tiene tantas dudas, ahí con la pregunta A su pregunta, cuando vamos empresas como las nuestras, la asociación que yo presido, ProExport, que es la asociación de productores y exportadores de la región de Murcia, vamos bajo el paraguas de la marca país, pero desgraciadamente pues no hay una marca país, pero hacemos, creo que es una responsabilidad y creo que al final es una visión, porque al final, como anteriormente os decía, cualquier comprador hoy de cualquier cadena a nivel mundial, que suelen ser gente muy joven, gente con 25 años, licenciados, preparados, al final pierden un poquitín lo que es la referencia de dónde está Ribaforada, dónde está Fustiniana, dónde está Arguedas, dónde está Tudela, dónde está Murcia, dónde está Lorca. Y la verdad es que al final, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, porque al final hemos pegado ese pequeño salto ya fuera de nuestra empresa y fuera de la región, es eso, poner en valor la marca país, y vamos bajo nuestro logo de país, y al final que esos compradores, como anteriormente decía, que nos compren, si mañana las coliflores de Castel Ruiz o las de San Blas tienen mejor precio y mejor calidad, pero que se compren aquí, no se compren en Italia, no se compren en Turquía, no se compren en Marruecos, no se compren en otros sitios. Aquí tenemos que dar marca de seguridad, de calidad y de competitividad. Luego ya el que más barato sea, o el que más competitivo sea, o el que mejor lo sepa hacer. Pero todavía no tenemos una marca de país, como usted decía, pero hay algunas asociaciones que tenemos esa visión, ese salto, que al final cuando estamos en Rusia, que hemos estado hace 2 años, que el mercado, pues un tema sociopolítico se nos ha cerrado, pues íbamos allí bajo una sola bandera, en el cual pues iba gente de Cataluña, gente de Extremadura, gente de Andalucía, gente de Murcia, todo bajo el mismo logo, y al final pues unos vendían, otros no vendíamos, pero al final los programas venían aquí. Y la verdad lo que abogo por eso, no somos competencia, ni Navarra ni Murcia, ni Murcia ni Navarra, pero al final lo importante es que los pedidos, que el producto sea de origen español. Segunda pregunta, la política de riego, creo que eso tiene que... creo que hay muchos políticos aquí, tenemos la consejera de Agricultura y Agua de Medio Ambiente de la región de Murcia, tenemos los señores de otros partidos que hablen allí. Si hablamos de agua ya en Murcia ya sería la cosa. Entonces, allí somos de una zona que aprovechamos el agua gotica a gotica, la que nos sobra de otro sitio, simplemente pedimos que la que sobra de otro sitio, y no es de la ribera ni mucho menos, de otro sitio que sabemos que sobran, pues que igual que la sanidad de todos, las carreteras son de todos, todos de todos, creo que una energía tan importante como el agua pues se debería repartir entre todos los habitantes de este país. Le paso la palabra al alcalde, pues si quiere hablar de agua, pues ahí me da miedo. La segunda pregunta me ha llamado. Está clara. Sobre todo el agua de la ribera. La ha hecho pensando en el tema de los riegos. De los riegos. La necesidad. Bueno, pues el agua de la ribera, yo creo que. Y aquí esta María, que igual sería más indicada para responder esta pregunta, ¿no? Creo que hay en marcha un estudio de Navarra para responder a las necesidades de agua que tiene la ribera, que ese estudio se presentará en próximas fechas y que vendrá a responder a esta demanda de la ribera, que la ribera tenga agua de calidad para beber, agua de calidad para las empresas agroalimentarias y agua también para la regadío, que se modernice, que se impulse y que se pongan en más hectáreas de regadío de la zona entera. Pues no sé si sería capaz ahora mismo de resumir lo mejor que lo has hecho tú. El otro día, bueno, hace una semana yo creo, en el Parlamento de Navarra se volvía a hablar una vez más del canal de Navarra y no solo de la infraestructura, sino de todo lo que acompaña a esa infraestructura y lo que supone. Y concretamente un parlamentario compañero tuyo optó también por ese voto de confianza que nos parece importante. Después de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha explicado, de todo lo que se ha debatido, un pequeño voto de confianza, en tanto que así se ha anunciado y así se va a cumplir antes de que termine este año, se va con unas propuestas completas y concretas, y digo completas también, porque va a ser un planteamiento integral que quiere precisamente eso, garantía de agua, de boca, de riego, agua para todos, pero no a cualquier precio. Queremos un agua también asequible y queremos un agua que entre dentro de una sostenibilidad completa. Está la producción, un sector que antes se ha hablado aquí y se le ha dado mucha importancia porque la tiene, se ha hecho, parece que ya los políticos han entendido la importancia que tiene este sector, efectivamente, porque la ciudadanía no lo ha entendido, porque el sector agroalimentario es eje ya en la economía navarra. Son 481 empresas, son 13.000 personas empleadas en este sector y son concretamente 85 millones de euros los que en este 2016 está comprometido a invertir por el Gobierno de Navarra. Seguramente no son suficientes, pero que se ha entendido cuál es el sentido y la apuesta, desde luego. Y aquí sí tenemos también marca Reno Gourmet, ya dicho sea eso. Gracias. Gracias. Carolina. Muy breve, yo creo que agradezco las palabras de la consejera. Yo siempre pongo un ejemplo, y lo he comentado antes en el Petit Comité, España es el segundo fabricante europeo de automóviles, el segundo, después de Alemania, a ver la magnitud. Exportamos el 90% de los automóviles que producimos. Pues bien, a pesar de esas grandísimas magnitudes, el sector agroalimentario en España representa más exportaciones que el sector de automoción. Por lo tanto, yo creo que la apuesta es clara aquí en la que voy a pensar, que hay que apoyar también, como decíais en la mesa, del sector de automoción. No nos podemos olvidar, jamás nos podemos olvidar del sector agroalimentario. Pero en Navarra, el sector de automoción es más importante respecto a las exportaciones que el sector agroalimentario. Eso yo lo veo positivo, veo una gran noticia, porque eso significa que el sector agroalimentario tiene un gran potencial todavía de crecimiento. Y para ese crecimiento, yo creo que cualquiera que visite una empresa agroalimentaria, es fácil escuchar que nosotros producimos lo que nos traen. Si nos trajeran más, podríamos producir más. Eso evidentemente es fácil deducir que lo que hace falta es más regadío. Yo a este respecto lo que me gustaría es que escuchemos a los regantes, que son verdaderamente los que están en la tierra, los que saben las verdaderas necesidades. Yo creo que hace poco ha habido un manifiesto de los regantes. Yo espero que todos los partidos que estamos presentes en el arco parlamentario foral escuchemos a esos regantes que nos están mandando una señal clara y rotunda. Yo espero, y no tengo ninguna duda, que el Gobierno lo haga así. Vale. Gracias. Buenas tardes a todos. Y yo no me ha quedado claro lo que ha dicho. No ha quedado claro lo que ha dicho la señora que ha hablado anteriormente sobre el tema de Navarra. Yo creo que, como han dicho, y veniendo de la primera de Navarra, somos ciudadanos de primera, no de segunda. Hay una serie de partidos que están en contra de la de Navarra. Quiero saber, por los partidos de que está Zoraba y otros partidos, qué intención tienen de que llegue la de Navarra a la primera, que a Sora. Y gracias, Pablo Zalba, por la primera de Navarra. Pero el canal de Navarra es tan importante como la Volkswagen. Ya es hora de que llegue. Llevamos 30 años esperándolo. Cintrónico, Cascante y el Riazorat también estamos ahí usando. Necesitamos agua. La Dehesa, Abritas. Y sabemos que no se va a hacer el canal de Navarra. Lo tenemos bastante claro. Quiero que me recomen los partidos. Se va a ir primero. A ver, Fernando y Moglari. Yo creo que estamos aquí y hemos creado una mesa redonda para hablar de Broco. No hemos creado nada. Pues hemos creado una mesa redonda para cuando queráis, y yo me comprometo, y aquí hay representantes de parte de no focalizar el tema. Y me comprometerá que dentro de 15 días, dentro de un mes, una mesa de agua, una mesa de agua, y podremos venir, Fernando, y podremos venir y hacer un debate de agua. Y hablaremos del agua y del canal de agua. Yo me comprometo primero a que los representantes políticos vengan y hablarán del agua y de lo que el Partido Socialista de Navarra piensa del agua y del canal de agua. Aquí hemos venido a lo que hemos venido. Y yo me comprometo a hacer una mesa de agua. Y aquí está Paula, que tiene una gran directo. Y haremos un debate sobre el agua, sobre la Navarra, y lo podemos hacer aquí. Así que, si os parece. Y aquí se ha lanzado el guante, Paul, que ese auditorio y ese auditorio se presta a convocar a todos los partidos políticos aquí presentes, sí, señor, y a los que quieran venir de Palacio de Navarra, a bajar la ribera, y que hablen del agua y que muestren sus intereses y sus inquietudes y que muestren sus posiciones. Una pregunta de agricultura. Y de... Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y por centrar el debate, de esta señora de Brooklyn. Dos preguntas que me queréis enseñar. Hemos hablado antes del mercado en fresco, del mercado congelado, y hay otros mercados que se pueden abrir, que es la cuarta gama, la quinta gama. Aquí está Javier, aquí está Juan. ¿Qué piensan de la cuarta, la quinta gama, la quinta brócoli? Si creen que tiene futuro, que tiene expansión, que puede ser un mercado que no se explota y que se puede explotar. Y también otra pregunta que lanzo ya de por eso es el tema del ecológico, ¿no? Si realmente, pues bueno, el cultivo ecológico es un cultivo que tiene expansión, si hay una demanda a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, si realmente es un mercado que está demandado, si puede tener un valor añadido más el cultivo tradicional, si puede generar más riqueza. Queda claro, alcalde. Muy bien. Antes del ecológico, la primera pregunta de la cuarta gama. Perfecto. El tema de cuarta gama. Cuarta y quinta gama. Es un mercado muy importante, es un nicho de mercado que tienen los consumidores. Desgraciadamente el problema que tiene la cuarta gama es un producto perecedero, ¿no? Que al final tiene unos días de caducidad, a la hora de exportar y de viajar está limitado, pues ese brócoli, esa floreta de brócoli, de coliflor o demás que hagamos, tiene unos días para viajar, con lo cual las empresas de cuarta gama se limitan al mercado local, al mercado nacional. Hubo un importante inversión en el tema de cuarta gama pues hace 8, 10, 12 años. Desgraciadamente la crisis de este país se llevó por delante parte del crecimiento de la cuarta gama, porque realmente pues un producto de cuarta gama manipulado pues tiene un valor superior al que puede tener una lechuga, puede tener una cabeza de medio kilo de brócoli o una coliflor. Desgraciadamente la crisis en los lineales, hemos visto la guerra que ha habido de precios en los últimos 8 o 10 años, y bajo mi punto de vista y empresas que tengo en mi asociación que son productoras y manipuladores de cuarta gama, han bajado mucho en los últimos 5 o 6 años. La cuarta gama sigue siendo muy importante en Reino Unido, en Alemania, pero lo que es en cuanto al mercado nuestro, productor y exportador, va limitado porque tenemos un shelf life de 5, 6, 7 días porque el producto manipulado termina. Entonces la cuarta gama a nivel nacional se queda para el producto local. Bajo mi punto de vista se cayó bastante en los últimos años, porque si una bolsa de 300 gramos te valía 1,29, una cabeza de brócoli te vale 0,79. Entonces el consumidor en estos años de crisis, aquellos productos que tenían un precio mayor, pues la cartera se ha visto repercutida, y creo que seguirá creciendo, pero actualmente hemos pasado un poquitín esos efectos de esa crisis y determinados lineales del tema de la cuarta gama se han visto un poquitín y se han repercutido. En cuanto al tema del ecológico, está muy de moda y se abre un debate amplísimo. Y está el tema de los cítricos, el tema de los frutales, el tema de las hortalizas. Fundamentalmente, yo no confío en que la solución es el producto ecológico. Actualmente las cadenas de distribución, tanto nacionales como europeas, tienen unos estándares de calidad y una exigencia con tanto protocolo que prácticamente estos productos que estamos produciendo hoy en día son tan sanos y tan seguros que no hace falta hacer un producto ecológico. El producto ecológico se deja para determinados nichos de mercado, para determinados consumidores que demandan ese producto. Y yo ya hago una reflexión, ya saltando pues la frontera, el medio y el largo plazo. Hay un informe de la Asociación Mundial del Consumo que dice que para el 2050 la población mundial no tiene garantizado los alimentos necesarios. Si pasáramos a producir los productores a producir ese producto ecológico, prácticamente en menos de 10 años faltarían más de un 30% de alimentos para suministrar a la población mundial. Dentro de 20 años más y para el 2050 faltaría. Es un nicho de mercado que está ahí, se deja para tal, pero con los estándares que hay ahora mismo de exigencia de control de las cadenas europeas, un producto estándar da los niveles y el futuro no sería. Y también tenemos que tener una responsabilidad, como decíamos anteriormente, los productores fabricamos alimentos, tenemos fábricas de alimentos en nuestras cooperativas y en nuestras empresas, y también tenemos una responsabilidad social de dentro de los próximos 10, 15, 20, 25 años seguir produciendo para la población mundial, con lo cual la solución no es el producto ecológico en fruta y hortalizas. Es la opinión que nos hemos encontrado de Juan Marín. ¿Algo más que aportar por aquí? Bueno, pues yo, sin discrepar en el fondo de lo que acaba de decir Juan, bueno, sí que quiero matizar algún elemento, y yo diría que básicamente sí al producto de cuarta gama y de quinta gama, en la medida en que resuelven cuestiones para el consumidor fundamentales. El consumidor de hoy básicamente tiene mucha prisa o le queda poco tiempo para ocuparse de producir su propio alimento, es decir, cuanto más le demos las cosas hechas, mucho mejor, y eso es lo que trata de resolver precisamente la cuarta y quinta gama. Es cierto que en brócoli el producto de cuarta gama particularmente no tiene mucho valor añadido, pero el de quinta gama podría tenerlo. Es cuestión básicamente de poner mucha imaginación y de hacer un producto que realmente convenza al consumidor, al público. Y con respecto al tema de lo ecológico, yo también vuelvo a decir que sí, y lo quiero matizar en el sentido y ser muy pragmático en esto, y es porque es verdad que hay una gran controversia y hay una disputa importante entre lo ecológico frente a lo convencional, pero eso es un error garrafal. Es decir, no tenemos que plantear esta cuestión en términos de contraposición o qué es bueno y qué es malo. No, es que las dos cosas son buenas y son fundamentales, y básicamente lo ecológico entra dentro de una gama que está más en la parte filosófica de las personas que en la parte, digamos, técnica, científica o realista. Es decir, bueno, yo creo en, no sé, soy católico, creo en Dios o creo en... Quiero decir, eso forma parte de mi ser y no forma parte de una discusión, digamos, científico-técnica, ¿no? En ese sentido, creo que las personas que están dispuestas a, digamos, o piden o necesitan consumir productos ecológicos, pues están en su derecho a tenerlos, y nosotros a producírselos y a proveérselos. Creo que hay posibilidades, pero sobre todo si lo enfocamos desde el punto de vista de la cooperación y de que también es verdad lo que decía Juan, el producto convencional de hoy en día podemos estar absolutamente seguros de que es seguro, de que es fiable y que no tenemos ningún problema por consumirlo. No sé si hemos acabado la... porque puede que haya alguna pregunta alguna más del público más. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Tenemos aquí a... Solo porque yo quería... Bueno, vale, al final me dejas que pida una... Claro que sí. Gracias. Ahí, Carolina. Aquí. Ah. Hola, como ha dicho Juan, le gustaría que de allá a 10 años volviese un rato y hablar del tema. Para eso pienso, voy a hablar como agricultor, que el agricultor tiene muchos problemas, como tú has dicho, la bronquitis, los precios, hongos, el precio, el sello, los autónomos que pagamos el sello, que es muy duro, tenemos que llevar gente a trabajar, y la verdad que aprovechando que aquí hay muchos políticos, no nos reconocen, aquí siempre buenas palabras, yo me canso, vas a una charla, vas a un sitio, buenas palabras, pero lo real es que no reconoce nadie lo duro que es el autónomo hoy. Jugarte el dinero, arriesgar, como tú dices, y aparte de luchar por el cielo, porque me acuerdo antes más, se luchaba con el, decía, el cielo, pero ahora es que luchamos con el cielo, los hombres y con el gobierno. Entonces, para poder estar de 10 años y poder hablar, porque como avisamos del ecológico y del no ecológico, eso el mercado nos dirá, ya nos dirá lo que tenemos que hacer. Pero sí que los gobiernos y los políticos tienen que reconocer la labor y el esfuerzo que tiene un autónomo. ¿Y de qué forma crees que hay que reconocerlo? Pues no poniendo muchas pegas, porque si uno que lleva mucha carga encima te da una vara después, por ejemplo, el agricultor, ¿qué necesita? Pues agua, ayudas, que no le pongan problemas. Si yo tengo una riada y me inunda mi huerta, que le pongan medio para que no la inunden. Hablarían, pero no queremos, no me quieren de debate. Y de aquí, en Ría Forada, como en todos sitios, vamos a producir brócoli y además, y en referencia a lo que ha dicho el presidente de la cooperativa, estamos en 9 millones de kilos en 7, en 5 y en 8. Si ponemos 7 millones de kilos de brócoli, es que tenemos mucho agroliflor. O sea, quiero decir que es un pueblo muy agrícola, muy hortícola. Uh-huh. Empleamos mucha gente. Por favor, señores políticos, piensen en los autónomos, que somos agricultores, solamente para poder seguir con este día y con esta jornada. Muchas gracias, Dama. Haciendo referencia a políticos, creo que no está mal que se tome la palabra. Tengo la suerte de ser la consejera de Agricultura de la región de Murcia. En primer lugar, para mí es un placer estar en esta tierra. Conozco los productos que hacéis, en concreto los productos de Castel Ruiz, que tuve la enorme suerte de visitar. Productos de mucha calidad, hacéis un gran trabajo y producís unos productos que son fantásticos en cuanto a calidad, que es lo que pide el consumidor. Mi mayor sorpresa hoy, tengo que decir, es que vosotros habléis de agua, porque que un murciano hable de agua está dentro de nuestros genes. Que hablemos de agua, tenemos la única cuenca de este país con un déficit hídrico de 400 hectómetros cúbicos. Pero que aquí se hable de agua me ha sorprendido. Desde luego, con esos productos que hacéis, entiendo que el gobierno de la región, como ha dicho mi amigo Pablo, tendrá que escuchar a los regantes, porque donde está la fábrica de alimentos en esta tierra es aquí, en esta ribera, y por tanto, si necesitáis agua, tendréis que tenerla para seguir con esa fábrica en marcha. Coincido con usted, nosotros estamos para servirles, para servirles, y ese verbo servir muchas veces se ha olvidado, pero en esta nueva política nos debemos dejar de postureo e incorporar el servir en nuestro quehacer diario. Y respecto a los temas que, al último tema que se ha tocado, decir que yo soy una defensora ultranza de la agricultura ecológica. En la región de la que procedo, el 27% de la superficie agraria útil está dedicada al cultivo ecológico, 27%. Es verdad, como decía Juan Marín, que no tanto en hortícolas como en otros productos, como puede ser el almendro, puede ser el cítrico, puede ser el olivar, pero tenemos que ir también al cultivo intensivo hacia el ecológico. La comunidad autónoma, y con esto finalizo, está invirtiendo 54 millones de euros en el fomento de la agricultura ecológica, cuando teníamos previsto 28 millones. Hemos tenido que duplicar las ayudas porque se han desbordado las previsiones. Es decir, el agricultor confía en que eso es lo que el consumidor está pidiendo. Por eso yo les animo a apostar por ese tipo de agricultura, porque es verdad que la demanda de las grandes cadenas ya se aproxima. Con un poco más llegamos a ser productores de agricultura ecológica. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacen desde esta tierra. Yo me pregunto también que se había quedado en el aire, que eran sobre las variedades, ¿no? Las variedades que nos encontramos, y ya que estamos contigo desde Más Brócoli, las variedades de esta hortaliza, ¿no? Hablamos de gamas, de quinta gama. Explicamos un poquillo a las personas que estén aquí, la mayoría los conocen, pero también qué podemos explicar de las variedades y la diferencia de cuarta y quinta gama. Bueno, no sé si son dos terrenos suficientemente próximos, porque yo cuando hablo de variedades hablo de digamos, diferencias entre plantas cuando a nivel de cultivo. En ese sentido, bueno, las variedades nuevas o que actualmente están en cultivo, creo que lo que han traído básicamente es solución a algunos de los problemas y otros que todavía no se han solucionado, pues que intentaremos que vengan con nuevas variedades y cuanto antes. Sí que es verdad que gracias a todo esto, por ejemplo, se puede ahora tener brócoli todo el año cultivado en España. Como decía Juan antes, cuando se empezó eso no era posible. Pues porque hay variedades que son resistentes a las temperaturas que tenemos en el mes de agosto, aunque para eso haya que cultivarlas pues en la Rioja Alta o en zonas de más de 1.000 o 1.200 metros de altitud. Pero se puede hacer con variedades que han surgido no hace más de 5, 6, 8 años, ¿no? Otro aspecto muy importante del brócoli, y antes cuando decía yo que el brócoli viene de muy lejos, de los romanos y tal, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, pues era un brócoli mucho más básico, mucho más, pues seguramente en cada pueblo, en cada zona del Mediterráneo, pues había un brócoli local y era pues más o menos con una pella mayor o menor, con muchos floretes o con... Pero era brócoli, era la misma especie que hoy estamos utilizando, ¿no? Simplemente mucho más elaborada en nuestros días, ¿no? Una grandísima diferencia, en España, por ejemplo, el brócoli se empezó a cultivar en 1974 y lo sé muy claro porque tuve la suerte de ser alumno de Vicente Maroto, que fue precisamente la persona que introdujo el brócoli en España cuando trabajaba para Pascual Hermanos. Y esto, bueno, es una cuestión un poco rocambolesca, pero resulta que empezó Pascual Hermanos a tener un contrato de Marks & Spencer, el supermercado de inglés, que tenía un pedido del ejército americano para suministrarse de brócoli en Europa, en las bases que en esa época tenían los americanos, bueno, y siguen teniendo en muchos casos, ¿no?, en Europa. Ellos habían identificado el brócoli como un alimento básico para la tropa y querían esa producción y buscaron este medio. Y por eso decía Juan también que empezaron a cultivarlo en Inglaterra primero. Un par de años lo produjeron en Inglaterra, pero luego vieron que tenían que hacerlo en España si querían tener brócoli todo el año y si no era imposible. 1974, el primer cultivo de brócoli moderno en España, pero en aquella época el gran problema es que el brócoli producido en el campo llegaba a los 3 o 4 días a su destino y en su mayor parte ya llegaba amarillo, ya no llegaba, es decir, ya empezaba a llegar pasado, ¿no? La gran diferencia de hoy, por ejemplo, es que las nuevas variedades pues son capaces, si se cultivan en condiciones, de aguantar pues 15 o 20 días sin demasiado problema, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista creo que las ventajas son grandes, pero sigue habiendo muchísimo terreno por recorrer desde el punto de vista de la mejora de las nuevas variedades. Y en relación con el tema de cuarta, quinta gama, yo creo, bueno, la cuarta gama, como decía, realmente hay poca diferencia con el mercado fresco, porque al final pues es eso, que acondicionemos la pella de una u otra manera, que le demos, no sé, un floreteado más grande, más pequeño, como sea. Pero la quinta gama podría darnos mezclas, texturas. Al final, la quinta gama, entiendo que todo el mundo lo conoce el término, pero bueno, es en definitiva el producto elaborado y casi pues listo para comer o casi listo para consumir con una pequeña, digamos, preparación. El brócoli, yo decía antes que la cuestión básica para que el consumidor lo aprecie es saber cocinarlo, y desde ese punto de vista la quinta gama, sin dejar de ser muy complicado, es bastante complicado, pero tiene muchas posibilidades. E insisto con el tema de la imaginación, hay que ponerla en marcha para producir productos, o sea, para dar productos quinta gama que el consumidor sea capaz y se entusiasme con ellos. Pues ahí hay Perdón. Ahí hay un largo recorrido. Entendemos que la imaginación todo el mundo la puede tener, y una idea que cualquiera de las personas que estén aquí pues puede ser la solución a alguna de las preguntas que nos estamos realizando. Nos estamos acercando al final, no sé si hay alguna pregunta más de alguno de los aquí asistentes. Aprovechando la disputa de la Junta de Murcia, los políticos de Navarra y Juan, en este momento están haciendo la producción integral agresiva, pero muchos productos que vienen a España y vienen a Europa no tienen de eso nada. Vosotros, los políticos, sobre todo los políticos que están aquí, y la consejera, que es mi amiga mía, a ver si hacemos algo, porque en este momento, en este año, no podemos hacer alcachofas sin plagas, brócolis sin plagas. Todo esto ha salido en 24 horas. Y en un año, una venta de productos que eran buenos hasta antes de ayer, hoy dejan de ser malos. Y hacemos residuos cero. y vamos al mercado con muchas plagas. A ver, ¿quién nos dice cómo las podemos matar? ¿A martillado? Os pido, por favor, os pongáis de acuerdo y a Bruselas le digáis, productos en Italia y en Francia están autorizados, ¿por qué nosotros no los podemos autorizar? ¿Quién nos los prohíbe? Si de Bruselas nos ponen unas normas de calidad, muy bien. Y dan unos productos. Aquí nos los pasamos y nos ponemos encima mayores. No sé por qué. Hablamos de productos ecológicos. Vamos a ver, no tengo mucho ecológico que hay, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Quizás el dinero de Navarra y de muchos. Tengo mucho. Yo no mi hijo. Yo no creo en ello. Yo no reconozco, no creo en ello. Mis amigos no saben que no creo en ello. Pero los productos para echar, los productos ecológicos, a la hora de vender, tenían que valer más que el doble que lo natural. Y todavía no sería rentable. Más que el doble, y es ya el tercer año que lo hago, ¿eh? Con un número. Pero vaya. Los productos que hay fitosanitarios, por favor, luchar para que se puedan usar. No viene de Bruselas, nos dan un año o dos años de plazo para poder ejercer las cualidades y resulta que al año siguiente no, al día siguiente nos dicen, oye, esto no se puede usar. No se puede matar. Los hongos no se matan de un día para otro. Son hongos prevenidos, como la criatura. Hay que vacunar a la pequeña. Los chiquillos, cuando nacen, los vamos vacunando. Y nuestros productos se siguen vacunándolo, no nos dejan, dicen, no, mata cuando venga la plaga. Entonces ya le dan el remedio, ya me lo la limpié. Vosotros, políticos, estáis aquí, estáis escuchando. Y Juan sabe lo que le estoy diciendo, los problemas que hemos tenido este año, no digamos nada de la botitis, eso ya se pasa de la raya. Los pulgones de las alcachofas, ahí está mi amigo, se pasan de la raya, y no digamos ya más. Muchas de las cosas, muchas de todo, pero los ojos. Pero no hay ninguno. Muchas gracias. Muy bien. Si me permitís, simplemente con lo que ha hecho nuestro amigo Enrique, dos cosas y dos problemas gravísimos que estamos teniendo en la región de Murcia, que estamos teniendo en Navarra, que estamos teniendo en general. Aprovechando que estáis aquí representantes de distintas administraciones, de distintas regiones, abundar lo que decía Enrique, tenemos dos graves problemas. Uno, que tenemos un grave problema que nos vienen productos de Marruecos, productos de Turquía, productos de otros países, que no tienen ningún tipo de control fitosanitario y nos llegan a este país y no lo miramos. Y a nosotros nos están cosiendo a inspecciones, a controles, y nosotros no podemos competir con productos de otros países que entran a este país y al mercado común europeo sin ningún tipo de, simplemente por precio, por precio, por precio. Y a nosotros, seamos productores de alcachofa, de lechuga, de brócoli o de coliflor, nos cosen a inspecciones, simplemente pedir que se homologuen los límites mínimos de residuos, los famosos LMR, porque es que nos sacan fuera del mercado y no podremos competir. Simplemente que seáis conscientes, los representantes de distintas administraciones que tenéis, tanto nacionales y distintas administraciones, que este es un grave problema que tenemos los agricultores. Control de terceros países y sobre todo también que se homologue el sistema de residuos. Pues un brócoli cuando tiene un pulgón hay que matarlo, una alcachofa cuando llega con el pulgoncito hay que matarlo, pero señores, hay que matarlo con productos que respetan su plazo de seguridad y todo. Es que empiezan ya que va a ser muy pronto imposible producir, ¿eh? Simplemente sumarme a lo que decía Enrique Castel Ruiz, que por favor, los que tenéis que distintas comisiones que estáis trabajando, que nos hagan fácil seguir cultivando, que si no, a veces pensamos que no va a ser el mercado, no va a ser el precio, van a ser algún tipo de control los que nos pueden echar fuera del mercado. Muy bien, pues creo que... Javier, sí. Si me permites una última, te entorna con una pequeña cuña de radio para cerrar y simplemente... De Radio Tudela, ¿no? Insisto... No, ¿radio qué? Radio Tudela. Los sonoros. Javier, mientras encuentras la cuña, no la cuña, estaba comentando aquí que una de las mayores zonas productoras de brócoli de España, como es Ribaforada, pues nuestros amigos de la cooperativa de San Blas, a día de hoy, aún no son miembros de Más Brócoli. Hay un montón de semilleros, hay un montón de empresas, que en Extremadura, que en Murcia, que en Alicante, animaros, las cuotas son pequeñas, no venía yo hoy a hablar de Más Brócoli, pero soy productor de brócoli y creo que animaros para que al final, empezando por el ayuntamiento, que se hace en Eurillo, algo tendréis por ahí, yo creo que el ayuntamiento más importante de la productora de brócoli, animaros a que os asociéis y que seáis socios de Más Brócoli, ¿vale? Gracias. Dile. No, si quieres decir tú algo. Verde, alto poder nutricional, antioxidante y con poderes preventivos contra el cáncer. Es el brócoli, que triunfa en toda Europa y España es el principal productor de todo el continente. Nos llega a los mercados fresco y congelado, pero en Murcia ha inventado una tercera vía. El brócoli envasado en tarro de cristal y listo para consumir. ¿Cuál es esta tarde? ¿La pide? Bueno, tengo problemas para reproducir. Pienso que el botón de muestras es suficiente. Como ha dicho Juan, necesitamos la ayuda de todos los que tengan interés en el brócoli directa o indirectamente, como productores y, por qué no, como consumidores. La asociación está abierta a todo el mundo y, además, necesita la ayuda de todos. Gracias. ¿Quieres decir algo sobre más brócoli? A ver, ahora que está aquí la gente de San Blas y agricultores, pues como ha dicho Juan, yo creo que Ría Forada, como uno de los mayores productores de España, no como ellos, pero pues, importante. Bastante, pues creo que sí que tendríamos que entrar en la asociación, pero vaya, solo tienen que decidir el socio y... Pero vaya, por mi parte sí, pero... Muy bien. El Ayuntamiento de Ría Forada, hombre. El Ayuntamiento se entrará en esta última. Muy bien, bravo. Oye, y ahora para terminar, bueno, nos invitamos a un pequeño aperitivo que os preparo ahora en la polivalente del Ayuntamiento. Y la mesa y ahí podremos pues charlar un poco más sobre el brócoli y también aprovechar, pues se lo metía Fernando también en inquietud, que yo sé que él tiene inquietud, una preocupación que muchos ahí compartimos, pues sobre el tema del agua de Canal de Navarra. Y aprovechando que aquí hay pues diferentes partidos políticos, diferentes opiniones, pues que ahora podrá aprovechar y otro compartir con ellos y preguntar y usar un poco la opinión que tiene cada partido de Canal de Navarra. Y como he dicho antes, también el compromiso de este Ayuntamiento a avanzar en fechas futuras una mesa sobre el agua y sobre el canal. Así que muchas gracias a todos, especialmente a Juan y a Javier, que estuvieron aquí y les deseo que la jornada se vea muy bien y que la jornada se vea muy bien. Y el fin de semana, jornada del brócoli en Ría Forada, primer año.